Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos a un día más a esta revista que hemos llamado Voces del Misterio. Lo primero, desearos desde aquí este feliz año 2015 en este primer programa de este nuevo año que estamos estrenando. Hoy con este equipo algo mermado por, bueno, esos resfriados, esas gripes, ¿verdad?, que estamos teniendo últimamente y que también a los miembros de Voces del Misterio afecta, claro que sí. Vamos a comenzar por presentar a las personas que nos acompañan esta noche en esta mesa. José Apolo, buenas noches. Buenas noches, David. Feliz año. Igualmente. Y a toda nuestra audiencia. Igualmente. Hoy, ¿qué nos traes? Porque te veo con una pinta. ¿Y eso que traes encima de la mesa, eso qué es? Traigo aquí herramientas para ver si hay aquí alguna bruja. ¿Para ver si hay alguna bruja? Sí, habrá que comprobarlo de alguna manera. Vaya, con razón me estaba haciendo ciertas preguntas. En fin, veremos lo que nos trae José Apolo, que siempre nos sorprende. Tengo a mi derecha a dos personas, dos amigos de esta casa, y que, por supuesto, ya han estado alguna vez con nosotros y que esperemos que repitan con nosotros cuantas veces quieran. Isabel Toledano, buenas noches. Hola, buenas noches, feliz año a todos. Muchas gracias. Hoy creo que nos vas a traer un tema que, la verdad, a mí me gusta porque es un personaje que tiene muchísimo misterio, ¿verdad? ¿De qué nos vas a hablar? De Leonardo da Vinci. Y también tenemos a Miguel Núñez, que, bueno, todos conocen, por supuesto, su obra artística, su obra pictórica, y que por supuesto no podría hablarnos de otra cosa que de pintores. Miguel, buenas noches. Buenas noches, David. Nos traes sobre todo algo que bueno, muchos de nuestros oyentes quizás conocen la psicofonía, conocen las psicoimágenes, pero tú nos traes hoy la psicopictografía. Psicopictografía, exactamente. Que tiene... nombrecito curioso, ¿verdad? ya de momento de por sí es extraño. Claro que sí. Pues seguro también nos va a sorprender. Tenemos, por supuesto, a nuestro compañero Eduardo Castro detrás de los controles. Y desde aquí, pues, mandar un fortísimo abrazo y una pronta recuperación a nuestro compañero Jesús García, a nuestro compañero Pepe Cabello y también a nuestro compañero José Manuel García Bautista. Los tres han caído, que aunque... A José Manuel lo vamos a tener dentro de unos instantes, porque nos va a hablar de un caso sorprendente aquí en Sevilla, nos va a hablar de la Casa Fabiola, pues también está malito, tenemos malito también. También quiero saludar, por supuesto, a Erika Rocha, que la tenemos también por aquí, está en labores también de producción. Erika, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, vamos a empezar, por supuesto, lo primero, pues, con... Bueno, esos indicativos que tenemos siempre de Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a comenzar con este primer capítulo de nuestra revista de hoy de Voces del Misterio. Como contábamos hace un instante, nuestro compañero José Manuel García Bautista ha tenido la oportunidad de investigar, de estar en contacto con el misterio en sí, con el misterio puro. Y un misterio, la verdad, en un lugar muy céntrico de Sevilla, un lugar histórico, un edificio famosísimo dentro de la ciudad, precioso, precioso todo aquel que no haya tenido la oportunidad de conocer, vamos a decir ya, la casa de Fabiola, Casa Fabiola, pues yo le invitaría a que lo intentaran conocer. Hoy en día es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, por lo tanto, en breve tiempo seguramente tendrán esa oportunidad todo aquel sevillano que no lo conozca. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Felicidades a ti también. Felicidades a ti, a la audiencia, a todos nuestros compañeros, evidentemente. José Manuel, la Casa Fabiola. ¿Qué nos puedes contar de Casa Fabiola? Yo sé que muchísimo, por supuesto. Casa Fabiola, sí. Que sin duda, como tú bien comentabas en esa introducción, pues nos encontramos con uno de los grandes edificios de Sevilla, edificio desconocido también, porque aunque el sevillano y el visitante de la ciudad, dado que está casi en el pleno corazón del barrio de Santa Cruz, pues pasa por allí, habitualmente pocas personas reparan en ese edificio que acaba o que comienza justamente en esa calle Mateo Jago, donde la calle Fabiola tiene su nombre, una casa Fabiola que le da nombre a la calle y no al contrario, no la calle le da nombre a la casa, y que tiene una historia que es francamente interesante, porque uh-huh. Fíjate, David, que durante mucho tiempo ha sido sede de la Fundación José Manuel Lara en Sevilla. Sí. Antiguamente esta fundación pues tenía su sede en la calle Bailén, posteriormente se traslada aquí, al barrio de Santa Cruz, y ahí comienzan a desarrollar sus actividades, y ya en la época, todo el tiempo que fue y que estuvo en activo como parte de esa fundación, pues uh-huh. Eran constantes las historias, las narraciones, los relatos, los testimonios de trabajadores que estando allí en servicio, que estando allí en tareas administrativas, pues habían tenido la oportunidad de vivir sucesos y acontecimientos extraños, tal y como yo ya citaba en esa serie de libros que hablan sobre Sevilla, que son la guía secreta de Sevilla. Magnífica guía. Con la Matina China. José Manuel, si te parece, vamos a centrar un poco el inicio de Casa Fabiola, porque el inicio de Casa Fabiola es de un sevillano, aunque su nombre parece que no es sevillano. Sí, efectivamente, porque el inicio de toda esta historia está muy relacionada con Nicolás Weisman, que, como tú bien comentabas, tiene poco, evidentemente, de sevillano, pero sin embargo nació en Sevilla en el año 1802. Vivió por un corto espacio de tiempo aquí en la ciudad. Uh-huh. Y no obstante, bueno, pues fue una persona importante en la ciudad, porque llegó a ser él ya en Inglaterra, en este caso arzobispo de Westminster, con todo lo que ello implica, con toda la pompa y el boato que tiene la abadía, y posteriormente llegó a ser incluso cardenal, con lo cual es la casa donde nace Nicolás Weisman, y donde posteriormente, bueno, pues debería de haber sido enterrado, tal y como es la tradición para esta familia que tuvo su cuna aquí en Sevilla. Y quizás relacionado con ello, pues es lo que veían precisamente nuestros testigos que cuando trabajaban allí, indistintamente de la hora, David, sabes. Sí. Que siempre existe ese tópico de los fantasmas siempre se aparecen por la noche, ¿no? Los sí. fenómenos paranormales siempre suceden por la noche. Tú y yo sabemos que eso no es así, que un fenómeno paranormal no tiene hora, no tiene en cuenta el reloj, y que claro. se aparece o se manifiesta cuando se tiene que aparecer o se tiene que manifestar, sin que el investigador o la víctima del misterio lo puedan, en este caso, saber con antelación. Es totalmente atemporal. Totalmente atemporal, justamente. Y además de eso, bueno, tú lo sabes bien, por los casos que hemos investigado, por los que uh-huh. tú mismo tuviste la oportunidad de vivir en ese hogar Virgen de los Reyes, ¿verdad? Así es. Pues fíjate que, bueno, pues yo recuerdo que en esta época esas personas que hacían esas funciones administrativas, esas funciones de vigilancia allí en el edificio, perteneciendo a la fundación, pues se comienzan a quejar que en la planta superior, es un edificio de tres plantas, pues en la planta, digamos, primera, planta baja, planta primera, planta segunda, pues empiezan a tener problemas porque escuchan cómo se arrastran sillas, cómo se arrastran mesas, cómo se encienden luces, cómo se sienten pasos. Esto intranquiliza, pero bueno, siempre se decía, bueno, en edificios viejos puede ser el crujir de las maderas, aunque la persona en cuestión decía, no, no, no, yo sé perfectamente diferenciar entre arrastrar un mueble y crujir una madera. Hasta que, bueno, pues ocurre que una tarde tienen la oportunidad de ver en la última planta del edificio, pues cómo se aparecía algo que ellos identifican como una especie de silueta negra, como una sombra negra, también muy habitual en las investigaciones, y que parecía caminar parsimoniosamente por esa planta hasta encarar esas escaleras y bajar a la primera planta. Eso hace que se informe y, bueno, sea curiosidad o no, sea casualidad o no, el turno ese de tarde se sustituye, es decir, se cambia por un turno intensivo y pocos meses después, pues directamente la fundación pasa directamente a Bermejales, que es donde está ahora. Sí. Claro, en todo ese tiempo el edificio queda vacío, se trataba de alguna forma poner en el mercado, pero sabes que con esto de la burbuja inmobiliaria, pues no estaba como para vender un edificio incuestionablemente caro, y sí se puso en régimen de alquiler, pero pese a estar a un precio significativamente barato, tampoco se lograba alquilar. Se tiene que poner a un precio bastante económico, en concreto 84.000 euros por 4 años, cuando el Ayuntamiento de Sevilla, en ese afán que tiene, que yo veo bastante correcto, de recuperar para las administraciones públicas pues los edificios señoriales de Sevilla, pues decide alquilarlo, ahora mismo es propietario en régimen de alquiler, por ese espacio de tiempo, y allí se lleva pues una parte de las funciones administrativas que tiene repartido por otros edificios de Sevilla. Y aquí empieza la historia ya moderna, ¿no? Sí. Porque es cuando comienza a estar bajo el amparo del Ayuntamiento de Sevilla, cuando entran allí policías de custodia, que se les llama, que son los policías que están habitualmente allí vigilando el edificio. Incluido de noche. Porque hay mucha gente que ve los edificios oficiales con luces encendidas y dice, fantasmas. No, cuidado, que es que está la policía dentro, ¿eh? Exactamente, ahí además hay que matizar policía local en los edificios que pertenecen al Ayuntamiento de Sevilla, policía nacional en aquellos que son de la Junta de Andalucía. Así es. Con lo cual, bueno, pues la policía empieza a estar allí, empieza a moverse, empiezan a hacer sus jornadas de vigilancia, al principio bien. Al principio todo parecía discurrir con tranquilidad, con normalidad, hasta que, bueno, un día a las de 12 de la mañana o ya de la tarde, a prácticamente las 3 y pico, comienzan a producirse todo tipo de fenómenos. Comienzan a sentirse ruidos extraños en la zona de la bodega que tiene una historia curiosa. Comienzan a escucharse pasos en la planta alta. El policía local se asoma, no ve nada, sigue haciendo su trabajo, pero comienza a sentir cómo las puertas se abren, cómo se cierran, se sentían los portazos. Acude, no, sigue sin ver nada, pero ya el nerviosismo comienza a cundir cuando comienza a ver cómo esta casa, que es una casa también muy curiosa porque tiene pasadizos secretos, tiene puertas camufladas en las paredes, es realmente curioso y es realmente bello de ver. Pues esta persona comprueba cómo efectivamente allí él no está solo, incluso por la emisora empieza a saltarle y empieza a escuchar cómo alguien lo llama, y además lo llama por su nombre, con lo cual aún lo intranquiliza más. Claro. Esto sería una suerte, ahora que está de moda, una suerte de spirit box, pero en este caso en manos y en el cinturón de un policía local. Claro. Y llega el momento en el que, comentándolo con otros compañeros, son los otros compañeros los que le dicen que sí, que efectivamente, bueno, pues allí se están produciendo una serie de fenómenos extraños, una serie de fenómenos que desde hace tiempo son conocidos y que, desde luego, algo hay que hacer con esto porque no se puede seguir trabajando bajo esas condiciones. Se informan a los superiores, bueno, escuchan atentamente lo que esos agentes tienen que decir, pero no se hace nada más. Ya sabe que este tipo de temas son bastante susceptibles, sí, y más cuando estamos hablando de edificios oficiales, uh-huh, pero aquellos problemas siguen y quizás el detonante estalla, uh-huh, cuando, bueno, pues no hace demasiados meses estaba yo enfrascado precisamente en escribir la guía secreta de las Casas Encantadas de Sevilla. Un policía local amigo pues me comienza a enviar correos electrónicos. Uh-huh. Bueno, correos electrónicos, yo les digo correos electrónicos, realmente eran WhatsApp, con fotografía de todo lo que le estaba pasando, sonido de todo lo que estaban viviendo. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar varias psicofonías de las que tiene la oportunidad de grabar. Uh-huh. Y desde ese momento, y en aquella noche, pues esta persona se hace acompañar de otra gente, comienzan a rastrear todo el edificio, sí, y fíjate que acaba justamente en la zona de la bodega. Uh-huh. Pero es que aquí surge el segundo problema, es que la bodega no es una bodega. Vaya. La bodega realmente estaba llamada a ser la cripta. Ajá. Que debía de albergar precisamente el cuerpo, el cadáver ya sin vida de Nicolás Weisman, que evidentemente por la importancia que tuvo este señor para la religión anglicana y sí, llegar a ser lo que fue, arzobispo y catedral de la abadía de Westminster, pues fue enterrado como su rango en este caso requería, fue sí, enterrado en Westminster, en la abadía. Y esto de Sevilla pues se quedó simplemente en un intento de lo que debería ser y no fue. Sabes que muchas veces los difuntos, los seres fallecidos, sí, pues tienen, por lo menos lo que nos dice la tradición, lo que nos dice el misterio, lo que nos dicen otros casos similares, la bueno, la el impulso vital, pese a que estén muertos, de materializarse, de sentir un vínculo emocional con el lugar en el que debían de haber estado y no están. Sí. Y aquí, pues en la Casa Fabiola tenemos un claro ejemplo, ni más ni menos, de lo que actualmente está ocurriendo en este edificio que, como tú comentabas anteriormente, uh-huh, es señor de Sevilla. Es sintomático, es una de las casas, pocas casas señoriales que nos quedan con el escudo heráldico en el dintel de la puerta, sí, y donde también, como ese escudo heráldico que todavía habita ese dintel, pues esta casa todavía habita un fantasma, el cual puede que esté buscando su lugar más allá de la vida, compañero. José Manuel, buenas noches, soy José. José Apolo. ¿Qué tal, Apolo? ¿Qué tal, cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Entiendo entonces que el fenómeno interactúa de manera inteligente con los testigos, o es, como podríamos llamar, lo que es un espectro, lo que llamamos espectro, el bucle de sí, el típico fantasma que no interactúa y que simplemente vaga por un lugar sin más, de forma cíclica. Yo te diría que en este caso parece que hay una interrelación, parece que está llamando la atención por algo, puesto que siempre que se ha manifestado los ruidos, los fenómenos han acabado en la bodega. Es decir, es como si realmente ese algo te quisiera llevar a la bodega por alguna razón. Con lo cual, pues sí, parece, como tú bien indicas, Apolo, que estamos ante un fenómeno inteligente y ante un fenómeno que se quiere hacer notar, y lo segundo, que nos quiere decir un mensaje o nos quiere transmitir un mensaje que evidentemente no podemos entender, aunque sí podemos intuir. José Manuel, aprovechando que te tenemos por aquí, este caso, al igual que otros muchos, pues como tú bien has apuntado hace un momento, forma parte de tu nuevo libro, que es La Guía Secreta de las Casas Encantadas de Sevilla. ¿Qué otro caso, muy brevemente, destacarías de este libro? Ah, pues yo me quedo, creo que lo comentamos, pero me quedo con todo lo que se ha dedicado a los pueblos de Sevilla. Ajá. Sin duda alguna. Y hay un caso con el que me quedo, además sabes que estamos ahí investigándolo, que tiene lugar en la Sierra Norte de Sevilla. Bueno, no es uno, son dos. Sí. El primero es el Castillo de Constantina, y toda la parte del cementerio, que está en dos puntos absolutamente diferentes. Y el segundo caso, pues me quedo con la Casa de la Luz, que está en San Nicolás del Puerto, a las orillas del Huesna, que tiene una historia maravillosa y tiene una historia también igualmente inquietante. Con lo cual, bueno, pues dos bellas historias también, inquietantes historias, que, ¿por qué no?, se irán asomando con testigos, con sonidos aquí a nuestro programa Voces del Misterio, compañero. Claro que sí. José Manuel, agradecerte que hayas compartido con nosotros este ratito. Sabemos que bueno, tienes que hacer ahora unas faenillas, aunque dentro de un ratito te veo. Te veo y invitar, por supuesto, a nuestros oyentes a que participen con nosotros a la ruta extrema que tendremos esta noche. Exactamente, al Sanatorio de los Muertos. Así que nadie se lo pierda, ¿eh? José Manuel, un abrazo. Compañero, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Continuar con esta revista. Vamos a darle la vuelta a la página y nos encontramos en esa esquinita superior la fotografía de un José Apolo que no hay quien lo conozca, cargado de herramientas, cargados de utensilios y cargados con escobas. José, ¿esto qué es? Son las herramientas que se utilizaban para comprobar si una persona era o se ocupaba del maleficium. Del maleficium. Bueno, pues cuéntanos de ese cazador de brujas que era Matthew Hopkins. Pues nos vamos a ir al mediados del siglo XVII. La verdad que en esta época aquí hemos tenido la leyenda negra de España de que aquí era donde matábamos más brujas del mundo y demás, y de Europa. De hecho, quizás fue... De hecho, tenemos el San Benito, y nunca mejor dicho en este caso, de tener la Santa Inquisición. Con el señor Torquemada y demás, pero el caso es que los cracks de la época en eso eran un inglés, anda, Matthew Hopkins, del que hablaremos hoy, y para otro día dejaremos a Pierre Lancré, un francés que hizo unas buenas andanzas. Bueno, después tenemos nosotros la fama. Pues este señor ocupó el falso cargo de cazador de brujas general. Digo falso porque el Parlamento británico nunca reconoció ese puesto. Lo autoproclamó él. Sí. Sus cazas de brujas tuvieron lugar principalmente en las comarcas orientales de Suffolk, Essex, Norfolk. Y la carrera como cazador de brujas duró desde 1644 hasta que se jubiló en su trabajo. ¿Pero se jubiló? Sí. Bueno, casi lo jubilan, pero bueno, ahora lo vemos. En 1647. Decir que durante ese periodo, él y su socio fueron responsables de más ejecuciones por brujería que en los 100 años anteriores. Vaya. ¿Está bien? Se cree que fueron los responsables de la muerte de más de 300 mujeres entre 1644 y 1646. ¿Cuántas? ¿Cuántas, José? 300 mujeres. ¡Qué barbaridad! Entre los siglos XV y el XVIII hubo unas 500 ejecuciones. Bueno, pues 300 fueron de este hombre. Anda. Fueron de ellos. Mira qué bien. Así que más o menos así tirando por un 60%, eso aproximadamente. Los 14, de lo que te digo, 160 años, en los 160 años, más que en un montón de años. Se sabe muy poco de Matthew Hopkins, de antes de su carrera como cazador de brujas. Nació en Gran Wenham, Suffolk. Fue el cuarto de seis hijos. Su padre, un clérigo puritano, vicario de San Juan de Wingham. Hoy estoy yo con el inglés fatal, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Entre los resfriados y los nombrecitos raros. Pues tras la muerte de su padre, Hopkins se trasladó a Manitry y allí pues se dedicó a invertir lo que era su herencia en una taberna. No, ah, que, no que se lo gastara una taberna, sino que se compró una taberna. Bien, pero para él solo. Bueno, lo mismo. Al parecer, cuando... Por la forma tan concienzuda y apasionada que él tenía de presentar las pruebas, los juicios y demás, sí, se cree que pudo haber tenido formación como abogado. Ajá. Pero tampoco... Es muy fiable por los datos que tenemos. Tendría que haber sido más bien fiscal, ¿no? Sí, sí. En este caso. O el verdugo. O el verdugo directamente, sí. Pues está el gran juicio de Brujas que hubo en 1634 en Lancaster. Ya se tomó la decisión de que antes de ejecutar a la posible bruja, había que examinarla. Ah, bueno. Y había que hacerle algunas pruebas, ¿no? Hombre, un detalle. Quedaba feo eso. Un detalle. De señalar con el dedo, ¿verdad? Pues el trabajo que se encomendó Hawking y su socio John Steele no era necesariamente probar que habían cometido actos de maleficium, sino que el objetivo era saber si habían hecho un pacto con el diablo o no. Ajá. Antes de esa época, pues todos los actos maliciosos por parte de las brujas eran tratados de una manera idéntica a la de otros delincuentes, pero a partir de entonces, gracias al derecho romano, pues se convirtió no en un crimen cualquiera, sino en uno tan tan repugnante que hubo que cambiar legislación y todo para penalizarlo. De luego. Es que la cosa tenía su vaquer, porque es que debido a que ellos tenían claro que el diablo no iba a confesar. Así que había que obtener la confesión de la parte, de la parte más humana de... del diablo. Pues las casas de brujas emprendidas por Stephen Hawking se extendieron por la zona pues más puritana de lo que es Gran Bretaña entre 1644 y 1647, y ellos de alguna manera obtuvieron unos salvoconductos. Se cree que pudo ser por parte de algunos miembros del Parlamento, a pesar de que el Parlamento británico no había reconocido ese cargo que él se había autoimpuesto. Pues él mismo unos salvoconductos para poder pasearse por lo que era todo el sur de Inglaterra. Ajá. De acuerdo con su libro, porque él escribió un libro sobre el descubrimiento, se llamaba El descubrimiento de las brujas, Hawking comenzó su carrera como cazador después de escuchar a varias mujeres hablando de unos posibles encuentros con el diablo. Estas acusaciones, de hecho, fueron primero por su socio, y como le gustaron, pues entonces lo contrató. En este caso, 23 mujeres fueron las acusadas por brujería. 23. Bueno, pues 4 murieron en prisión y 19 fueron condenadas y ahorcadas. Bueno. Está bien, este hombre hizo carrera desde el principio, ¿eh? Sí, sí. Hay que decir que él viajaba junto a unas asistentes femeninas para ayudarle lo que eran las labores del tormento, digamos. Sí, sí, valiente tormento. Bueno, pues los honorarios de este señor no eran para nada baratos. De hecho, los registros de un pueblo que se llama Stone Market muestran que el costo fue de 23 libras de la época. Ajá. Eso sería unas 3.300 libras a día de hoy. ¡Qué barbaridad! Esos eran los honorarios de este señor. ¡Qué barbaridad! Que un buen sueldo. Eso te iba a decir. Un sueldecito, yo lo quisiera, ¿eh? Bueno, de hecho, la ciudad de Ipswich tuvo que hacer una tasa especial de impuestos para poderle pagar. para pagar a este señor. ¡Qué barbaridad, de verdad, eh! Pues aunque la tortura era legal en Inglaterra, sí, este señor pues utilizó pues lógicamente todos los medios para localizar a lo que era la bruja. Una de sus técnicas era la privación de sueño. Esta era la más light. Después también optó por hacer cortes en los brazos, sí, con un cuchillo sin filo. Mira tú, sin filo, ¿por qué? Son un cuchillo romo. Un cuchillo cortaba menos que una barra de pan. Pues era porque así no sangraba. Ya. Y entonces, si ante un corte en el brazo con un cuchillo no sangraba, era una prueba de brujería. O sea, todo iba encaminado a la condena. Pero bueno, los demás entonces eran tontos los que estaban alrededor, ¿o qué? Iban a lo mismo. Ya. Había otro que también es bastante curioso, que es la prueba de natación. ¿Prueba de natación? Sí, estaba basado en que la bruja, como había renunciado a su bautismo, el agua la rechazaría. Ya. Pues la sospechosa era atada a una silla, de madera, lógicamente. Claro. Y la tiraban al río. ¿Y si flotaba? Claro, como la silla era madera, flotaba. Era una bruja. Qué barbaridad. A él ya empezaron a advertirle, te estás pasando un poco con el tema esto, pero él seguía, buscaban la marca del diablo. La marca del diablo podría ser un lunar o... Lo que a él se le ocurriera. Una marca, bueno, pues para eso, si no la tenías, utilizaba unos punzones. Y se lo hacía. Y se lo hacía. Ah, está bien. Si no lo tiene, yo te la hago y ya la tiene. Los gatos también eran utilizados, porque si el gato era capaz de lamer la sangre de una herida de... De la bruja, de la supuesta bruja. Era como si la estuviera amamantando. Era como, el gato estaba considerado un animal diabólico. Dios. Pues, afortunadamente, todo esto, este ambiente de puritanismo no era todo lo que se creía. Había gente que estaba en contra de estas prácticas. De hecho, hubo unos cuantos vicarios que se dedicaron a dar sermones los domingos en contra de estas prácticas que eran tan brutales. Esto llegó ya incluso al Parlamento Británico, al que ya tuvo que tomar cartas en el asunto. Fueron interrogados por jueces y ya llegaron a preguntarle que si los métodos que utilizaba, que si era por algo o que se lo inventaba. El caso es que ya este juicio vino cuando Hawking ya se había retirado y entonces pasó a la labor de escritor. Ya. Hizo este libro del descubrimiento de las brujas, pero su legado cruzó lo que es el océano. Ya en Nueva Inglaterra siguieron lo que son las ejecuciones por brujería. De hecho, la Margaret Jones fue la primera de una casa de brujas que duró en Nueva Inglaterra desde 1648 a 1663. Alrededor de 80 personas en toda Nueva Inglaterra fueron acusadas de practicar la brujería y en ese periodo, y la mayoría fueron ejecutados. El caso más famoso y que conocemos todos, Salem, la bruja de Salem. Todas las mujeres fueron condenadas siguiendo las pautas que indicaba Matthew Hopkins en su libro. Qué barbaridad. La verdad es que las casas, lo que era la caza de brujas en aquella época, llámese Matthew Hopkins en este caso, llámese la Inquisición, que es la que más conocemos aquí, se hizo unas barbaridades tremendas, tremendas. La brutalidad más extrema. En Sevilla se llegaron a matar muchísimos niños, niños, por el mero hecho de que otro chiquillo, otro crío, pues dijese, ese niño ha hecho tal o cual cosa. Y el inquisidor que estaba pasando por al lado consideraba que eso que había hecho ese niño, que no era más que una chiquillada, pues era obra del diablo. Y por eso simplemente mataban al niño. Pero el caso es que en Alemania fue bastante peor. Allí fueron miles y miles las personas que fueron ejecutadas por brujería. Y a nosotros nos ha caído la leyenda negra, que sí, que hubo mucha muerte, hubo muchos crímenes, pero no a ese nivel. Lo que pasa es que como la historia siempre la escriben los mismos. Aquí tenemos en Sevilla un lugar que por muchos es conocido, que es el Castillo de la Inquisición, que es el castillo, o los restos del castillo, que se encuentra justo debajo del Mercado de Triana. Muchos piensan que el Castillo de la Inquisición ocupa solamente el lugar que está debajo del mercado, y no es así. El Castillo de la Inquisición llegaba hasta lo que es la iglesia actualmente de San Jacinto. O sea, imaginaros la extensión que tenía. Pero tenía muchísimas más casas la Inquisición en Sevilla. Tenemos en la Alameda, tenía una casa la Inquisición. Tenemos la casa del Monipodio. que se conocía, la casa del Monipodio, esa famosa casa donde pues Cervantes escribiera parte de Rinconete y Cortadillo, ¿verdad? Es decir, la Santa Inquisición, en eso de Santa, bueno, vamos a dejarlo ahí, tenía un poder absoluto dentro de cada ciudad y se convertía en quizás, en, voy a decir quizás una barbaridad, ¿no? Pero en amos y señores de muchos de los edificios más importantes de la ciudad. Y sin ellos, sin el permiso de ellos, no se hacía gran parte de la vida. No tenían el poder. Tenían totalmente el poder. Tenían totalmente el poder. Y bueno, pues ejemplo de esto es este hombre, Matthew Hopkins, que esperemos que... Bueno, este señor todavía adquirió peor reputación. Porque ¿peor? Sí, era una joyita. Porque ya en sus últimos días se hizo como informante pagado para cometer perjurio con las autoridades. O sea, las autoridades le pagaban un dinero porque... Porque mintiera. Ah, está muy bien. Esperemos que no aprendamos hoy en día. Un tipo realmente encantador. También, porque además, estoy leyendo por aquí que es una persona también que se dedicaba a la venta de amuletos. A la venta de amuletos. Creo que va un poquito en contra precisamente de lo que perseguía. Bueno, él realmente lo que perseguía era enriquecerse. Hombre, evidentemente. Y disfrutando evidentemente. Además, lo que hacía, porque las tarifas que cobraba eran astronómicas para la época. Está claro. Y con eso era, cuantas más brujas condenara, más cobraba. Claro. Así de sencillo. En fin. José, ¿algún dato más sobre Anthony Hopkins? Bueno, Anthony Hopkins, grandísimo actor. Pues que después creció, cuando una vez a su muerte, creció una leyenda así agradable de que... Hombre, algo bueno, ¿no? Él había sido sometido antes de morir a sus propias pruebas, la de natación incluida. Ah, ¿sí? ¿Y flotó o no flotó? Pues no, se cree una leyenda, no hay nada demostrado, pero la gente al menos quería pensar que lo probó. Bueno, esperemos que aprendamos hoy en día de todas estas barbarias que se hacían en aquella época y no se vuelvan a repetir, aunque lamentablemente en televisión vemos muchísimas. Sí, vemos que las hay igual o peores. Y sin ir más lejos, bueno, hace un día, dos días que hemos visto una barbarie cometida en París, ¿verdad? José, muchísimas gracias. A ti, por tu aportación y la semana que viene más y mejor. Y mejor. Muchas gracias, José. A ti. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Recordar todos los medios que tenéis para poneros en contacto con nosotros. Tenéis, por supuesto, nuestra página web, que es revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Un mail donde poder escribirnos todo aquello que queráis comentarnos, vocesdelmisterio@gmail.com. También, por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, vocesdlmisterio. Ese es nuestro hashtag. Voces DL Misterio. En Facebook, Voces del Misterio. Ahí podéis encontrar toda la información de nuestro programa y, por supuesto, en iVoox también tendréis pues todos los programas que bueno, este equipo lleva realizado desde sus comienzos, evidentemente. También comentaros, bueno, ya lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando con José Manuel, esas rutas que parte del equipo de este programa pues realiza los fines de semana para todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Hoy, esta noche, vamos a realizar una ruta extrema, una investigación de campo con todos aquellos que quieran acompañarnos en el conocido como el Sanatorio de los Muertos, para nuestro compañero Jesús García, que le gusta tanto decir Complejo Hospitalario de San Pablo, no tanto ese Sanatorio de los Muertos. Pues ahí iremos esta noche con todos aquellos amigos que quieran acompañarnos y que quieran vivir una investigación de campo. Mañana, pues mañana vamos a dar un paseo por nuestra ciudad. Vamos a dar un paseo por esos edificios encantados que tenemos en parte de lo que es Sevilla. Concretamente, vamos a realizar esa ruta por el barrio de San Bernardo. Una ruta que está lleno, pues, de misterio, de crónica negra y, por supuesto, de mucha, mucha intriga, porque esas psicofonías que vamos poniendo a lo largo de esas rutas, a muchos de vosotros que no lo comentáis, pues le pone esos vellos de punta, ¿verdad? Bueno, pues esas promociones que tenemos ahí, esas rutas, toda esta información la podéis encontrar en www.rutasdemisterio.es. Repito, www.rutasdemisterio.es. Y sin más dilación, vamos al siguiente capítulo. Y en este caso, pues estamos con Isabel. Isabel, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un personaje que se llama Leonardo Di Ser Piero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos, ¿qué podemos hablar de este magnífico inventor, pintor? ¿Cómo lo podemos definir? Pues bueno, antes de nada te voy a explicar un poco la historia, porque hay muchas personas que dicen que en una vida anterior fue no sé qué, fue no sé cuánto, fue, uh-huh, no sé, Napoleón. Yo fui la panadera de Leonardo da Vinci. Nací allí en el pueblo de, y entonces le vendía el pan todos los días y entonces él me contaba. Por eso lo conoces, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Entonces yo tengo de primera mano la... toda la información. Exacto. Y hay muchas cosas que se cuentan que son mentiras. Y yo quiero desde aquí decir la verdad. Quiero contar mi historia. Bueno, después de esta pincelada de humor, evidentemente, nadie piense que se le ha ido la pinza aquí a Isabel. Es verdad, es verdad. Ah, que es verdad. Bueno, entonces que se le ha ido la pinza ha sido a mí. Por traerte por aquí. Pues bueno, era un hombre muy raro. Muy raro, uh-huh, muy especial, muy de los que ya no nacen. Sí. Era de todo, hacía de todo. Era filósofo, era ingeniero, inventor, pintor. Hacía de todo un poco. Lo que pasa que, bueno, hacía muchas cosas bien, pero también hay cosas que no terminaba. ¿Ah, sí? Su gran sueño fue volar, que no lo consiguió. Ajá. Y, pues, lo demás... Sin embargo... Realmente... Fue muy buen pintor, pero no se conocen más de 20 obras de lo que él hizo. Sin embargo, como tú bien dices, su gran pasión era volar. Nunca lo hizo, pero a él se le debe quizás el invento del helicóptero. Uh-huh. Sí. Es curioso. El helicóptero, el automóvil, el submarino, uh-huh, el tanque, el carro de combate. Vaya. Y bueno, tuvo una vida un poco... Yo creo que fue un poco... no sé, por su homosexualidad, muy perseguido. Ah, homosexual. Sí. Ajá. Nunca se le conoció pareja, no tuvo hijos. Uh-huh. Tuvo problemas con la justicia. De hecho, tuvo problemas con la Inquisición. Vaya. Y se supone también que tuvo ahí un aprendiz en el que confiaba un poquito más. No serías tú, ¿no? Un alumno aventajado, no, era alumno. Ah, era Miguel. A él le gustaban más los muchachitos. Que... Vaya. Y bueno, y también se dice que el gran bulo, porque era mentira, te lo digo yo, que hizo un casting muy grande cuando hizo la uh-huh, última cena. Y eso es un casting donde se presentó mucha gente para coger a Jesús, a los apóstoles y, ajá, demás. Pero luego dicen que tuvo problemas para encontrar a Judas este, al malo. Sí, a Judas. Y, y que dicen que fue el mismo que hizo de Jesús, que lo pintó años más tarde porque había estado en la cárcel y tenía otras facciones. Pero vamos, eso era mentira. Eso era porque él tenía... ¿Tú lo viste cuando estaban pintando? Además, él me lo contó a mí cuando iba por el pan. Son bulos que tiene que sacar porque, a ver, él tenía que hacer sus bolos y sus cosas en aquella época porque la cosa estaba muy mala. Uh-huh. De hecho, el cuadro este que pintó para el Francisco I este... Para Francisco I este. Me está recordando a José Manuel García Bautista, no sé por qué. Es de la escuela. Lo colgó en el cuarto baño. ¿En el cuarto de baño? Sí, de la Gioconda. Se la encargó para el cuarto baño. Entonces el hombre tenía su autoestima muy baja por estas cosas. Ahora entiendo por qué la Gioconda es tan sumamente pequeña. Es que, de verdad, el que no conozca la Gioconda, yo cuando estuve en el Museo del Louvre tuve la oportunidad de verla, yo me quedé totalmente alucinado, porque yo me esperaba un cuadro, sinceramente, grande, pero es que no tiene más de dos cuartas de alto. Es que era para el cuarto baño. Claro, es que si era para el cuarto de baño, no sería para la cisterna, ¿no? Aunque era el Francisco I y tendría un cuarto baño grandecito, tampoco como el mío, pero hombre, no dejaba de ser un cuarto de baño. Entonces necesitaban su espacio para el espejo y para la mampara de ducha y eso. Entonces le hizo este cuadrito pequeñito. ¿Y es cierto eso que hablan? Os lo pregunto a los dos, tanto a Miguel como a ti. Eso que hablan de que la Gioconda era realmente un hombre, no era una mujer. No, eso no hay constancia de eso, ¿no? Eso es una cosa que se comenta igual que todas las cosas con respecto a los misterios de Leonardo. Uh-huh. Se dice que era la mujer de Giocondo, una de las cosas, pero es que eso es tan poco probable. Además, es que yo en esa época el pan no lo compraba yo en el 580. Tú no, ¿no? Entonces, ahí ella es la que tiene todo el tema del alcahueteo de esa época. El cotilleo, ¿no? El Renacimiento italiano. Es que, ya que estaba comentando Isa el asunto de la homosexualidad, ¿verdad?, de Leonardo, pues hay ciertos foros en los que se comenta precisamente que esa Gioconda, esa Mona Lisa, llamémosla como queramos, pues que tiene ciertos rasgos que parecieran como un chico con rasgos femeninos, ¿no? Bueno, también el Juan Bautista de la cena, uh-huh, también tiene así rasgos como... ¿Y qué hay de cierto? Y evidentemente ya nos vamos a meter un poco en lo que es algunas películas, ¿verdad? Esto que se cuenta de que representa esa última cena a María Magdalena dentro de todos los personajes que se encuentran en ella. ¿Ustedes creen que eso tiene algo que de cierto? No es nada. Yo no lo creo que Leonardo estuviese pensando en ese tipo de cosas. El tema del priorato de Sion y todo, uh-huh, lo demás con la masonería junto con Leonardo da Vinci, esto viene después del libro de Dan Brown. Uh-huh. Antes no había constancia de eso. Si hubiese habido, hubiese habido constancia de eso, probablemente hubiera habido tema en la historia, seguro, vamos. Uh-huh. No, a partir de ahí empiezan a salir historias. O sea, debemos descartar que Leonardo da Vinci pues formara parte del elenco de guionistas de Dan Brown para realizar el Código da Vinci, nunca mejor dicho, ¿verdad? Claro, hombre, lo que pasa es que Leonardo da mucho juego, y todo, más bien, todo pintor da un juego, igual que el Bosco en sus cosas, en sus los momentos y las pinturas que hacen dan juego a eso, ¿no? A, uh-huh, interpretaciones. ¿Qué destacaréis vosotros, principalmente, de Da Vinci? Te lo cuento desde mi pasado. Desde tu pasado, desde tu pasado o de tu presente, me da igual, como tú quieras. Era muy saborío. Un malaje. Un malaje, o sea, hablaba muy poco conmigo porque le vendía el pan y eso, pero vamos. Y luego, dicen que también, no sé, también era TDAH, que tampoco lo he dicho. TDAH. Era hiperactivo, un, uh-huh, niño hiperactivo, o sea, murió de viejo, vamos, que tampoco que fuera jovencito. Y por eso dejaba las cosas sin terminar. Porque esa es una de las características, ¿verdad? Exactamente, de los niños estos hiperactivos. Entonces, ajá, otra curiosidad. Ajá. Que yo te digo, vamos, que yo no lo conocí de niño porque yo nací en el 1462, entonces yo era más joven. Yo era todo. Pero, y de niño no lo conocí. Pero, qué, vamos, barbaridad. Que puede ser, puede ser. A que nos hunde Voces del Misterio después de 400 programas que llevamos. Miguel, de las obras de Leonardo, como bien dice Isa, pues se conocen muy pocas, realmente. Tú, realmente, de todas esas obras, ¿qué destacarías de ellas? No cuál, sino qué. Hombre, sobre todo su técnica. Uh-huh. La técnica del esfumato es una cosa que hacía Leonardo da Vinci. O sea, aún hoy en día es complicado saber cómo lo hace. Uh-huh. Se tiene ciertas ideas, ¿no? Lo que sí también no tenía mucha idea era en cuanto al tema de hacer decoración en paredes, ¿no? Sí. Se le caía la pared, tardó 4 años en hacer la Santa Cena, en fin, una serie de cosas y de circunstancias que sí le llevó a mejorar la técnica. Una de las cosas que obsesionaba a Leonardo era que su obra durase eternamente. Uh-huh. Entonces siempre estaba averiguando soporte, preparaciones, y bueno, en cierta manera lo ha logrado. Yo creo que lo ha logrado no solamente con esas obras pictóricas, sino también pues con sus obras de ingeniería. O sea, durará eternamente sus obras, porque eternamente vamos a tener lo que son pues los aviones, en un futuro serán naves espaciales, llamémoslo como queramos, ¿verdad? Pero sí es cierto de que, imaginaros, del año 1400, 1500, estamos hablando de Leonardo, estamos hablando ahora de submarinos, estamos hablando de grandes obras que él diseñó, que él tenía unos dibujos, unos bocetos realizados, que él nunca consiguió poner en marcha, pero que sin embargo hoy en día son pues quizás pues herramientas fundamentales dentro de la humanidad, ¿verdad? Claro, o sea, sí, y además una de las cosas que también era, que yo estaba comentando a Isa, Leonardo era un gran publicista de sí mismo. Ya lo comenté. ¿Ah, sí? Una vez, sí, Leonardo se vendía que era el mejor. Isa vendía el pan como ninguna y él se vendía a sí mismo como el mejor. Ajá. Y a Ludovico Sforza lo que le vendía sobre todo eran armas de guerra. A partir por ahí es donde entró y es donde se vendía. Ajá. No se vendía como artista, se vendía como inventor. Ah, como inventor. Y sobre todo de máquina de guerra. Claro, claro. De ahí lo que nos comentabas también antes, Isa, de los famosos tanques, ¿no? Esas herramientas que... Tenía que comer, tenía que inventar algo que se vendiera. Bien, con respecto a Leonardo, algo más que podamos comentar sobre él que quizás nuestros oyentes pues a lo mejor no conozcan tanto y que vosotros penséis que deban saber. Fue camarero, tuvo un bar con Andrea Botticelli y salió ardiendo, lo culparon a él. Yo no sé si era verdad o era mentira, ahí está la cosa un poco... Ajá. No sé. Pero bueno, a lo mejor algo tuvo que ver, tú sabes, con los sueldos y esas cosas. Este hombre entonces servía igual para un roto que para un descosido. Sí, además ponía una comida muy buena, una cocina muy buena. Era un family restaurant, entonces iba la gente porque, ¿sabes? Las mujeres no podían entrar a los bares, entonces... Y el pan te lo compraban a ti. Exactamente, yo iba con mis 7 chiquillos, tenía yo 7, y nada, me lo servían muy bien. Pero bueno, al final pues se fue al traste, quebró, la crisis y esas cosas. Perfecto. Pues, Isa, muchísimas gracias por traernos esa información de Leonardo, de tu época vivida junto a él. ¿Te ha faltado traernos un poquito de pan? Es que esa era Francesca. Yo... No, vale, tú vendías los picos solamente. Bien. Y pasamos al otro tema que nos traíais precisamente entre vosotros dos, que era la psicopictografía. Un fenómeno que no es tan conocido como es la psicofonía, como es la psicoimagen, como decíamos al principio de este programa, pero que por supuesto tiene una historia detrás bastante, bastante interesante. Lo primero quizás, Miguel, debamos definir qué es la psicopictografía, ¿no? Sí, lo suyo para que los oyentes entiendan de qué, claro, de qué va esto. Bueno, también se dice arte psíquico, ¿no? La psicopictografía yo creo que es una palabra que se ha hecho no hace mucho tiempo, por donde en cuanto a la definición. Pero es la manera de hacer una obra de arte, uh-huh, mediante el trance del artista. Entonces empiezan a entrar en trance de diferentes maneras hasta que hacen una obra tanto de gente conocida como de gente no conocida. Bien. Entonces, vamos a centrarnos. Una persona, medium, ¿podemos llamarlo medium? Sí. Sí. Entra en trance, al parecer, cierta espíritu de un artista lo posee, y a partir de ahí comienza a pintar. O a dibujar. Lo podemos, sí, a dibujar. Lo podemos resumir, sí, a grandes rasgos. Eso es un buen resumen. Perfecto. ¿Quién podemos destacar hoy en día como, o quién, a lo largo de la historia, como psicopictógrafos? Perdón. Ahora mismo, bueno, uno de los que está mucho es Antonio Gasparetto, el más importante y el más conocido. Antonio Gasparetto. Salí muchas veces con el programa de JJ Benítez, de Jimena del Oso. Y Gasparetto es uno de los artistas, aparte, muy prolífico. Hace muchísimas cantidades de obras, de gente muy buena, impresionista, pues impresionista. E incluso llama a hacer cosas de Modigliani, de Picasso. Ese es el más conocido, pero también hay otros artistas, bueno, artistas o psicopitográficos, que se podemos meter dentro de otros ámbitos. Hay una, el primero que se tiene constancia, así un poquito, que no es muy famoso, yo como soy andaluz, es Matthew Manning, es un americano que empezó a dibujar así, después de la muerte de Picasso en el 73, empezó a dibujar, entraba en trance y empezó a dibujar un día así, hasta que empezó a hacer una obra de Picasso. No lo podemos creer o no, el tío lo firmaba y todo como Picasso. Ahí. Anda. Perdona, era británico, no era. Ah, bueno, británico. Pero me gustaba América. Y bueno, aparte es una gran colección de pintura y, bueno, es un libro que se llama The Link, El Vínculo. Donde explica un poco su estado de trance, cómo entra en contacto con los pintores y demás. Bien. Una cuestión que quizás muchos de nuestros oyentes se pueden estar planteando cuando lo escuchan, y es que, bueno, hoy en día hay magníficos, y entenderme lo que voy a decir, falsificadores. ¿Puede un psicopictógrafo hacerse pasar por ello, sin embargo, ser un falsante? No. ¿Por qué? Porque no. O sea, directamente porque no. Una cosa muy distinta. A ver, que estoy intentando ser abogado del diablo, ¿eh? Sí, sí, una cosa muy distinta. Pero una cosa es que un medium entre en trance haga una cosa como Gasparetto, incluso que lo hace con los ojos cerrados. Incluso no quería que hubiese luces en el estudio, sino totalmente oscura, y además con las dos manos, derecha e izquierda. Otra cosa es que esa obra sea verdaderamente de un artista ya muerto, ¿no?, de hace muchísimos años. Y que esa obra la verifique un experto diciendo que es de Renoir, por ejemplo. No. O sea, Renoir pintó sus cuadros en su vida y se acabó. Y no ha vuelto a pintar más nada. Otra cosa es que este hombre, nosotros no podamos creer, o que sea de Renoir o sea de Renoir la obra. Pero evidentemente no es así, vamos. La verdad es que si uno entra en internet y pone, por ejemplo, a Gasparetto, ¿no?, hay vídeos que son realmente impresionantes. Se ve como él mismo, con la cabeza agachada, cabeza entre sus brazos, comienza sin mirar a pintar, y llega a realizar, corrígeme si me equivoco, creo que un Van Gogh. Que llega a realizar un Van Gogh. Pero Van Gogh no es un pintor que es muy prolífico para él, ¿eh? No. Pero es que, bueno, está ese vídeo que coincide a lo mejor por ser en este caso, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante cómo empieza a realizar unos trazos sin mucho sentido al principio, pero que después poco a poco va cogiendo esa forma y oye. Hay una de las cosas así un poco más sorprendente de esto es que él pone colores en el lienzo, o en la tela, ¿no? Y lo que hace es que, lo increíble es que los colores no se mezclan, o sea, no se ensucian. Y eso sí es interesante. O sea, no llega a hacerlo con, además lo hace con las manos, vamos. O sea, no coge ningún tipo de pincel ni nada, sino simplemente con las manos. Y eso sí es sorprendente porque ahí no sé si será magia, ¿no? Como los magos estos que hay actualmente en la televisión en las cadenas privadas, ¿no? Pero eso sí es importante, porque el óleo se mezcla sí o sí, vamos. Tú como artista, como pintor que eres, tienes obras magníficas, hay que decirlo. ¿Tú crees que estas obras que se realizan, sinceramente, son realizadas por esos espíritus que poseen a estos hombres? Hombre, vamos a ver. A mí me gusta mucho. Mójate, yo creo que te mojes. Hombre, yo no lo sé. Yo no puedo decirte que sí o que no. Yo, hombre, me gustaría creer que sí, ¿no? Que de cierta manera hay un espíritu ahí que entra en conexión con una persona sensible, que tiene cierta sensibilidad para hacer este tipo de trabajo. Y puede ser que sí. Puede ser que el pintor en la otra vida diga, pues mira, vamos a coger uno de la tierra y vamos a seguir pintando. No obstante, Mi manera más racional es que no. Yo creo que no. Yo creo que el artista es el que pinta y de manera, bueno, dentro de su subconsciente, pues puedes hacer lo que tú quieras, puedes pintar. Yo mismo he hecho muchas veces algunas cosas así un poco a lo loco y me ha salido cosas. Porque no le va a salir a esta gente que incluso dicen algunos que no tienen ni técnica ni conocimiento de pintura. Dentro de todo estas ristras de psicopictógrafos y demás, hay también, o se ha llegado a detectar algunos que sean falsos. Ah, pues seguramente que lo han cogido falso. Bueno, hay un caso aquí que me hace muy curioso, porque yo es que este, la verdad, lo tengo por aquí porque me hace mucha gracia, ¿no? a ver, no será panadero también, ¿no? No, se llama, esta mujer se llama Helen Smith, cuyo verdadero nombre era Catherine Elise Muller. O sea, ya estamos mintiendo. Empezamos bien. Y dice que era una médium que era capaz de comunicarse con espíritus, tanto en sánscrito como en marciano. Y además, Dios, empezaba ese dibujo de planeta Marte. En fin. Eso me recuerda a esa famosa grabación de No formulen preguntas. De verdad que bueno. Y además se comunicaba con los de Marte incluso en su mismo idioma, en el marciano. Ah, bien. No, que quería hacerte un apunte nada más. Mira, en 1861 ya Allan Kardec ya decía que había mediums que pintaban con la influencia de espíritus, desde 1861. Claro. Entonces, claro, pero que se tenga constancia desde esa parte, como era este hombre, date cuenta que igual que Allan Kardec es uno de los precursores y de los parte del espiritismo. Del espiritismo, eso te iba a decir. Claro, para él tiene constancia, pero no sabes quiénes son, o los nombres no salen, porque ahí yo he estado mirando mucho y investigado en internet, por supuesto, como todos investigamos, y no hay constancia de gente. Claro, se tiene constancia de que hay personas que lo hay, pero no el nombre. Claro, es que debemos tener en cuenta, lo que estás apuntando, Erika, que Allan Kardec, que nace en el año 1804, en esa época que estás diciendo es precisamente cuando el espiritismo está más en el auge. Exactamente. Entonces, él como espiritista, pues lo que intenta es fomentar cuanto más mejor, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta un poco, bueno, maléfica, ¿no? A la que le he hecho a Miguel, en el sentido de si crees realmente de que un espíritu pueda estar o pueda poseer, ¿no? Y pueda realizar estas obras, no poseer. Evidentemente, posesiones hay muchísimas, y aquí hemos traído a este programa muchísimas grabaciones de posesiones y posteriormente de exorcismo, ¿verdad? Pero, evidentemente, de ahí a realizar una obra de un artista famoso, oye, cuesta creerlo, ¿eh? Hombre, cuesta trabajo creerlo porque no es fácil. Evidentemente. Porque no estamos hablando de, como a mí me dicen muchas veces cuando voy a una comunión, o voy y digo que soy pintor, ¿no? Siempre me dicen, pues mi prima también pinta. O mi vecino Pepe pinta unos cuadros y te quedas así un poco. O sea, que pintar una cuestión, sobre todo cuando estamos hablando de grandes maestros, es muy difícil. La técnica del impresionismo en cuanto a Renoir es dificilísima. Y Van Gogh, vamos, no sé si vamos, la parte de la técnica de Van Gogh de capas por capas junto con pinceladas de Garto Grosso es muy complicada, no es una cosa muy sencilla, ¿eh? Si nosotros podemos vamos a hacer una copia de alguien, el más sencillo es Modigliani es sencillo porque tiene una dinámica en cuanto a la composición y el dibujo sencilla. Muy parecido al Greco en cuanto a las figuras alargadas, y eso más o menos estudias una persona que tenga ciertos conocimientos de dibujo, estudia la forma de dibujar de Modigliani y lo hace fácil. Pero cualquiera. Bueno, eso para los que somos un poco, ¿verdad? Con esto de la pintura que dibujamos, la caricatura de estar todavía de cuando niño, ese circulito con esos palitos. La verdad es complicado. Isa, ¿tú también tienes apuntes por ahí de esta gente, de los...? No, yo desde luego, esto de Gasparetto, la verdad es que es un poco complicado, pero que se te reúnan 20 pintores ya muertos, todos, claro, es que eso es lo que contaba. Sin embargo, ahí... En Brasil a lo mejor se han ido para allá, para la playa o algo, pero no es normal. A Copacabana, ¿verdad? Yo, sin embargo, hay un personaje que para mí, bueno, es un... se puede llamar dentro de los psicopictógrafos, quizás, que tú me lo estás apuntando con el dedo, sí, me refiero a él, que es Benjamín Solari Parravicini, el cual, pues, bueno, realiza una serie de profecías a través precisamente de dibujos. De dibujo. ¿Nos puedes contar algo sobre Benjamín? Bueno, Benjamín era el que compraba el pan junto con Isagina de Leonardo. Sí, pero unos cuantos de años después, porque Benjamín Solari Parravicini es precisamente de finales del siglo pasado. Bueno, es el que, bueno, es un pintor, es una persona que conmocionó un poco el mundo en su momento, uh-huh. Porque es el que une la pintura psíquica con el don de la profecía. La obra es un poco, es muy enigmática, muy sugerente, y las dotes clarividentes quedaron un poco grabadas siempre en dibujos que van más allá de lo imaginado, presagiando un futuro a medio corto plazo. Uh-huh. Algunas profecías se han hecho mucha realidad, yo no tengo mucha constancia de eso, porque te soy sincero que tampoco lo estudié mucho, pero sí he escuchado hablar mucho de él, y es un personaje... Benjamín... Te voy a hacer una pregunta. Venga. Que te mandan aquí por vía electrónica del más allá. ¿Del más allá? Sí. Dice, ¿cómo han certificado los peritos que incluso el estilo y las pinceladas son idénticos a los del artista que posee Gasparetto? ¿Que cómo han certificado? Lo puede certificar cualquiera. O, verá, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Una cosa es que alguien identifique un cuadro de Renoir como un cuadro de Renoir, y otra persona que identifique que eso... las pinceladas son de Renoir. En la pintura y en la cotización de los artistas no es tan sencillo. Ahí uno dice, yo soy experto en Renoir, yo te certifico que esto es Renoir, pero evidentemente no es así. O sea, una certificación de una obra de Renoir no tiene nada que ver con una certificación de Gasparetto en cuanto que esa obra puede ser de Renoir. O sea, hay una cosa, uh-huh. Es una cosa muy muy distinta. Es decir, que se parece, que se cree que tiene ese estilo, pues entonces yo certifico que sí, evidentemente su parecido en cuanto a pintura o en cuanto a calidad es de Renoir, pero evidentemente no es un Renoir. Pues contestada la pregunta. ¿Ya tienes tu respuesta, Jesús? Nuestro compañero Jesús, que por supuesto también está pendiente de este programa. Recupérate pronto, Jesús. Estábamos hablando de Benjamín Solari Parravicini. Es curioso porque tú decías el tema de las profecías. Te voy a leer, por ejemplo, una de ellas. Dice, cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas. Es una profecía del año 1937. Curiosamente, la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, todos sabemos cómo es Fidel Castro, comienza 22 años después, cuando Benjamín realiza precisamente una psicografía en la cual, pues, precisamente pone abajo de ello la victoria de los barbados en Cuba. Hombre, Benjamín hacía más que nada dibujos, ¿no? Sí, hacía dibujo, ¿no? Muy simbólico. Y abajo ponía lo que... Y abajo ponía, pues, una serie de bueno, pues... De frases. Y además, los dibujos, lo que más asombra de los dibujos de Benjamín Solari Parravicini es la semejanza con aquello que quiere... representar, ¿no? Esa imagen que os estaba comentando, esa profecía del año 37 de Benjamín Solari Parravicini, en la cual habla de esa cabeza de barba, ¿no? Pues es, lo estamos viendo ahora mismo en internet, y representa perfectamente a Fidel Castro con ese puro, ¿no? Característico de él en la boca, ¿no? Pero Benjamín Solari Parravicini no solamente habla de América, habla de Europa, habla de España, habla mucho. E incluso de las últimas profecías que Benjamín Solari Parravicini acierta es precisamente ese trágico terremoto en Japón, uh-huh. Que dio lugar, pues, a esa catástrofe también de Fukushima, debido a ese maremoto, ¿no? De estas psicoimágenes, de estas psicografías, psicoimágenes, no, perdón, de estas psicografías, sí, el dibujo este de Hitler y Mussolini, precisamente, y además los nombra, ¿eh? Es curioso porque los nombra dentro de sus profecías, sí, pone... los nombra como Hitler y como Mussolini. Sí, increíble. O sea, es que es quizás, en este caso, yo para mí, No sé para ti, que has estudiado mucho más este tema, para mí quizás sea el psicógrafo por excelencia. Claro, es que aquí es una cosa muy distinta. Uh-huh. Es que aquí ya no es una cosa que estemos hablando de psicopictografía. Uh-huh. Es que estamos hablando de un medium que a través del dibujo hace una profecía. Uh-huh. No como los otros, que lo que hacen es dibujar. Simplemente pintar. Exactamente, no van con ninguna otra causa. Uh-huh. Aquí lo sorprendente, como estamos viendo los dibujos, es como incluso aquí pone Hitler, incluso el parecido bastante bestial, grande. Bestial. Y atrás Mussolini, justo con, a la espalda. Es que eso te quedas un poco traspuesto, ¿no? Mira, no me puedo resistir a leer una profecía de Benjamín, que dice: dominador llega a España, destruirá y edificará, luego Borbón será en su lugar y el mandón partirá si su salud no se ha debilitado a la Argentina. Una profecía del año 1938. Evidentemente, todos intuirán que estaba hablando de Francisco Franco, ¿verdad? Y es cierto que una de sus intenciones era irse a Argentina, pero su salud, pues bueno, todo es sabido, ¿no? Se debilitó hasta el punto de fallecer y por eso no lo pudo realizar. Pero es curioso que esto se hace en el año 1938 y la guerra, pues, bueno, llega hasta el año 39, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y que después diga en el año 38 que un Borbón continuará su detrás de él. Hay que tener ciertas dotes, vamos, ciertas dotes, no, nada, dotes mediúnicas, que los otros lo tienen de otra manera, pero no de esta manera. Él tiene la parte de la profecía, ¿no? Que es muy distinta. Es que aquí, lo que estamos diciendo antes, es un poco la mezcla entre Nostradamus y Gasparetto, ¿no? O sea, salvando las distancias, ¿no? Uh-huh. Nostradamus es el profeta y Gasparetto es el que pinta. El pintor. Pues entonces más o menos lo podemos la mezcla poner de los ahí, dos. La mezcla. Uh-huh. Un poquito. Miguel, Isa, muchísimas gracias por vuestra compañía en la noche de hoy y espero veros por aquí prontito. La próxima vez tráete por lo menos un roscón de Reyes, que aunque llevamos un poquito de retraso en ello, pero tráete algo, hija. Vale, un pico o algo traer. Desde aquí, Jesús, ponte bien, pero vamos, que si el viernes que viene tienes algo que hacer, tú no te preocupes, que ya vengo yo. De aquí me gustaría mandar un saludo a mis alumnos, que seguramente nos estarán escuchando, y en especial a mi cuñado Julio, que va mejorando por día, y a Susi y a José, que se han casado hoy, que están muy felices, y me alegro un montón. Pues felicidades también para ellos. Y que vivan los novios. Y por supuesto a Julio, que se recupere muy pronto de esa tragedia que ha sufrido, ¿no? Continuamos en Voces del Misterio y vamos a pasar a nuestro penúltimo capítulo de el día de hoy. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. El penúltimo de los temas que tratamos en el día de hoy, yo, como siempre, me gusta llevaros de viaje. Y quiero llevaros al Perú. Quiero llevaros a América, para no variar en mí, muchas veces. Y, en este caso, como digo, al sur. Nos vamos a dirigir a la tierra de los incas. Porque allí nos vamos a encontrar con una ciudad misteriosa. Nos vamos a encontrar con Tiahuanaco, una ciudad que es considerada como la ciudad de culto a los dioses, al dios creador de los incas, a Viracocha. Esta ciudad que está cargada de historia, de enigmas, de misterio, y que en la actualidad pues es uno de los lugares de Sudamérica que más atraen a todos los investigadores. La ciudad de Tiahuanaco, o la ciudad también conocida como la ciudad de los gigantes, fue una ciudad erigida a unos 70 kilómetros aproximadamente de La Paz y está muy cerca, unos 20 kilómetros solamente, de un famoso lago, el lago Titicaca. Un lago que también vamos a ver que tiene un misterio muy, muy curioso, muy curioso. Está erigida en un lugar que, digamos, Es extraño que se haga una ciudad, porque es un lugar yermo, un lugar que está diezmado, ¿verdad? La más antigua de las leyendas dice que el mundo comenzó precisamente allí, en Tiahuanaco, a unos 4.000 metros de altura. Y fue tan curioso que incluso los nazis, mandados por Hitler, pues creyeron que su origen, el origen de esta raza, de la raza árida, pues se encontraba en este lugar. En la ciudad de Tiahuanaco podemos encontrar pirámides, templos, podemos encontrar estatuas colosales realizados con técnicas incluso desconocidas en aquella época. Las construcciones, por supuesto, están realizadas en piedras de enorme tamaño. Es otro de los grandes misterios que tiene Tiahuanaco. Y lo más curioso es que 40 kilómetros alrededor no existe absolutamente ninguna cantera de la cual poder extraer el tema de estas piedras, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar a continuación de Tiahuanaco. Y para empezar, quizás debamos comenzar con las extrañas configuraciones que tiene Tiahuanaco, porque allí se encuentra un monolito, el monolito de Benet, el cual es un gigante que tiene aproximadamente unos 8 metros de altura y que pesa 17 toneladas de peso. Imaginaros, 17 toneladas de peso de una piedra sola. Parece representar un misterioso sacerdote guerrero, una mezcla ahí, aunque no se sabe a ciencia cierta realmente qué es lo que quiere representar, ¿no? Está realizada en asperón, que es una piedra rojiza, la cual pues tiene grabado un calendario, tiene unas faldas de escamas y tiene una serie de hombres alados a su alrededor, cosa que todavía le da pues más intriga. El nombre de monolito de Benet pues viene precisamente de su descubridor. Era un señor que se llamaba Van der Bennett, y el cual, pues, en su momento, cuando en el año 1933 decidieron llevarla a este monolito a la capital, los indígenas de aquel momento, pues, se negaron. Dijeron que no, porque Pachamama, que era precisamente la diosa de aquellos indígenas, lloraba por las noches y decían que si esto se realizaba, pues había algo que podría suceder, una maldición podría llevar contra ellos. Bien, pues al final, pues esto es lo que pasa siempre. Cuando hay grandes obras, cuando hay grandes descubrimientos como este, se tiene que llevar, se tiene que trasladar del sitio. Y se lleva a la capital, se lleva a Lima, a La Paz, perdón, con una curiosa historia detrás, y es que mientras se está trasladando hay una serie de accidentes que parecen dar vida a esa maldición que hablaban los indígenas, puesto que muchísimos de ellos fallecen en este transcurso del traslado. Tanto es así que 3 años después de ser trasladada, la imagen la quieren volver a llevar a su sitio, y se llevan, pues, la verdad es que bastantes, de hecho, otros 3 años más buscando indígenas que quieran trasladar nuevamente este monolito a su lugar. Finalmente, evidentemente, lo consiguen, pero imaginaros, 3 años buscando personas que sean capaces de querer contradecir esa maldición, llevarle la contra a esa maldición. Este es uno de los primeros misterios que nos podemos encontrar en Tiahuanaco, el monolito de Benet. Bueno, mira, David, ¿podrías hablarnos de... sé que junto al monolito está un recinto amurallado enorme. Sí. ¿Podrías hablar de él? Sí, ese es lo que se le llama la Calasasaya, que es una ciudad amurallada que se encuentra justo al lado de este monolito, y en el cual dentro se encuentra lo que se llama la Puerta del Sol, ¿no? Que es lo más famoso, lo más conocido de este lugar, ¿no? son casi 12 toneladas lo que tiene esta puerta del sol, y que por una parte la ciencia es curioso porque la data aproximadamente de 15.000 años, o sea, ya empezamos nuevamente a meternos en contra de los historiadores ortodoxos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un misterio que la verdad no tiene mucha explicación, ¿no? Hay muchos que son de la opinión de que esta puerta, pues, representa un calendario solar. Bueno, eso es una de las historias, de explicaciones que le dan. Otros, pues, la consideran precisamente como una obra, quizás los más místicos, ¿verdad? Lo consideran como una obra de los gigantes e incluso de los supervivientes de los atlantes. O sea, volvemos otra vez nuevamente a aquella historia que hablábamos en su momento, en la cual, pues, hay algunas personas que dicen que los primeros habitantes de este lugar, de América, pues eran precisamente los supervivientes de la Atlántida, ¿no? Esto es Calasasaya. Ya digo que es la ciudad amurallada que se encuentra en Tiahuanaco, ¿no? Y, David, ¿qué me puedes contar de un pequeño templete semisubterráneo que está en la ciudad de Tiahuanaco? Bien, pues este templete es curioso porque, como tú bien dices, es subterráneo, semisubterráneo. Y lo más curioso de todos ellos es que, bueno, en las paredes, en su interior, se encuentran terroríficas cabezas de piedra. Quizás tiene mucho que ver con esas famosas obras que realizaban en su momento los mayas, ¿verdad? Y los aztecas, en los cuales, pues, representaban siempre, pues, esas calaveras en sus obras, ¿no? Y es que realmente los incas también representaban mucho al señor del inframundo. Lo curioso de todo ello es que cuenta con 365 cabezas. 365 cabezas, justo el año. Una por cada día del año. Según los investigadores, ¿verdad? Todas estas cabezas, pues, representan grupos étnicos que de alguna u otra manera, pues, llegaron a Tiahuanaco para ofrecer sus respectivas ofrendas a este dios Piracocha, que era el dios Llorón, también como le conocen, el dios de los incas. Hemos de recordar, como hemos dicho al principio, que la ciudad de Tiahuanaco era conocida también como la ciudad de Viracocha, la ciudad del dios Sol, ¿no? Esto es ese templete, como tú bien decías, que se encuentra, que es semisubterráneo, que es otra de las curiosidades, y que, bueno, pues, oye, no deja de sorprender a los investigadores que se acercan, y sobre todo por eso, ¿no? Por esas 365 cabezas, todas diferentes, ¿eh? Es curioso que también, que es otro de los apuntes, y es que son todas diferentes. Hay una cosa, una preguntilla que te va a decir. ¿Existe realmente alguna relación entre Tiahuanaco y los nazis? Sí. Como decía al principio, bueno, los nazis pensaban que Tiahuanaco era el origen precisamente de su raza. Curioso. Tanto como ellos, pues, decían que su sangre pura, ¿no? Pues se van a América a buscar el origen de su raza, ¿no? A través de la SS y de la sociedad esotérica Anenerbe, Edmund Kiss dijo que aquella ciudad era obra de gigantes, ¿eh? Entonces, pues, llegados a tierras nórdicas, eran, pues, los que llegaron a este lugar, esos nórdicos llegaron a este lugar y eran los ancestros actuales de estos pueblos germánicos, ¿no? La raíz del mundo nazi, según este Edmund Kiss, pues se encontraba, por tanto, en este lugar. Y allí, pues, precisamente, trasladaron a muchos de los personajes más populares de la historia nazi a buscar esos orígenes de ellos y ver si realmente, pues, era lo que decían, ¿no? Este origen de esa raza. Dime. Yo te tengo una pregunta. Dime. Ya que nos estás hablando de los nazis, de la Puerta del Sol, de Benet, ¿por qué nos hablas un poquito de Pumapunku? Pumapunku. Pues Puma Punku es curioso, porque verás, el tema de Puma Punku es un lugar que está cerca de lo que es Tiahuanaco, es un lugar que está anexo a él. Este recinto tiene la particularidad de contener unas 200, son más, pero son losas, las cuales pues pesan aproximadamente entre 180 y 200 toneladas cada una de estas losas. Imaginaros, para trasladar esa piedra desde las canteras, ¿vale?, hasta aquí. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. En 40 kilómetros a la redonda no hay ninguna cantera. ¿Cómo se podía trasladar lozas de 200 toneladas? Complicado. Pero bueno, quizás ahí tendremos que entrar un poquito en el tema también de Egipto, ¿no? Pero, como digo, en Puma Punku, en este lugar, pues se piensa que fue el puerto de Tiahuanaco. Las losas, que digo, existen pequeños agujeros entre ellas. Imaginaros la exactitud que tiene en la fabricación de estas losas de Puma Punku, que entre losa y losa seríamos incapaces prácticamente de meter una aguja. Una aguja sería prácticamente imposible de meter, de la exactitud que tiene entre una y otra. Como digo, puede existir relación con Egipto, posiblemente. ¿Recordáis cuando hemos comentado en alguna ocasión que los olmecas hablaban de que su origen, decía la leyenda, que procedía de más allá del mar, de una civilización que procedía de más allá del mar? Bien, los incas hablan precisamente de otra civilización, precisamente de la cultura madre, también mesoamericana, que tiene una relación consigo mismo, ¿no? Y es que, de hecho, hay una serie de cabezas, los olmecas, por todos conocidas, que son esas grandes cabezas que aquí en Sevilla tenemos una, justo debajo del pabellón de México, en la Cartuja, y que los tiahuanacotas, como se llaman realmente, pues realizaban este mismo tipo de obra. Es curioso que con tanta diferencia se encontrara este tipo de obra. Curiosamente, unas obras que representan a seres con rasgos negroides, al igual que hacían los olmecas, con esas narices anchas, con esos labios también anchos, ¿no? Pero es que hay algo más, y es que estas losas que os estaba comentando antes de Puma Punku entre sí están unidas por una serie de grapas de cobre que son exactamente iguales a las que nos podemos encontrar en muchas de las ciudades de Egipto. Por lo tanto, si estamos hablando de culturas separadas en el tiempo y estamos hablando de culturas separadas en distancia por muchísimos kilómetros, que alguien me explique cómo esa exactitud de unos y otros, porque yo de verdad no se lo encuentro. ¿Tú crees que otras culturas del viejo continente pudieron llegar a Tiahuanaco antes que Pizarro llegara a Cusco? Posiblemente sí, y te explico por qué, Isa. Porque, a ver, cuando Pizarro llega a este lugar, que ya se encontraba totalmente deshabitado, da la casualidad de que se encuentra con una serie de imágenes de seres barbados, barba, y se encuentra con una serie de seres, de imágenes, de cruces, estilo de Cruz de Santiago. Claro, si Pizarro fue el, entre comillas, primer europeo que pisa aquellas tierras, si los habitantes de precisamente estos lugares de Mesoamérica y América del Sur se destacaban precisamente porque eran lampiños, o sea, no tenían barba, ¿cómo podían pintar seres barbudos? Y es que la explicación se puede encontrar precisamente porque hay una teoría, y es que hay una serie de civilizaciones, como son, por ejemplo, la civilización Chavín o otras tantas, ¿no?, que rodeaban lo que es la ciudad de Tiahuanaco, que entre sus historias cuentan de unos seres que vinieron del norte, que poseían una serie de cuerpos metálicos, cuentan, que no deja de ser la descripción de una armadura, ¿vale? Y que, bueno, pues llegaron a estas tierras, ¿no? Quizás estos vikingos, de los cuales también se habla, que fueron los primeros ocupantes de, evidentemente quitando a los indígenas, ¿no? De América, de las primeras personas que llegaran a América, pues pudieran llegar, evidentemente, hasta Tiahuanaco, hasta este lugar que era conocido por muchísimo, sobre todo en el gran imperio, hay que decir que el gran imperio inca era tremendamente grande, o sea, no nos podemos centrar inca solamente el imperio inca en Cuzco y en tres o cuatro ciudades más, ¿eh? El imperio inca era enorme, entonces posiblemente escucharan hablar de ello y se dirigieran hacia allí, y por eso estos indígenas de aquella época de Tiahuanaco, pues lo primero que realizaron fue aquello que vieron, para ellos dioses, encontraban a unos señores con pelos en la cara, que no, en ellos era totalmente extraño, con una serie de cuerpos metálicos, armaduras, y por supuesto con algo más interesante para todos ellos, y que también dibujarían y pintarían y grabarían en las tallas, como eran cascos, que para ellos también eran totalmente desconocidos. Por supuesto, alguna civilización europea o de donde sea llegó a América antes que Pizarro. Eso por supuesto. Y una preguntilla así que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Porque el tema del lago Titicaca, uh-huh. ¿Qué misterio es el que tiene? Pues el lago Titicaca tiene una curiosa historia, y es que cuando se realiza una investigación submarina en este lago, nos damos cuenta que en el fondo existe una ciudad. En el fondo del lago existe una ciudad. Vamos entonces a la lógica. Para que exista una ciudad, ahí abajo, significa que antes de que estuviese ese agua, esa ciudad tenía que existir, ¿cierto? Claro. Bien. Estaríamos hablando entonces de una época de aproximadamente 65 millones de años. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo que tiene el lago Titicaca, por los estratos, etcétera, etcétera. 65 millones de años. Que alguien me explique quién vivía, qué humano conocido vivía hace 65 millones de años y pudiera realizar una ciudad. Reescribimos nuevamente la historia, porque si no, no tiene explicación absolutamente ninguna. Ese es quizás este gran misterio que tiene el lago Titicaca. Lago Titicaca, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con Tiahuanaco y toda la historia que tiene esta ciudad inca, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Os vamos a dejar, como siempre, con la guinda del pastel. Os vamos a dejar con este audio final que nos trae nuestro compañero José Manuel García Bautista, de un caso que nos puso la piel de gallina en su momento: el crimen de los Galindos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y la semana que viene volvemos nuevamente por aquí en Sevilla Fútbol Club Radio y con vuestro programa Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Sevilla Fútbol Club Radio, 91.6. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz.